Desde lo más alto del valle suena Radio El Grito. El Grito. Ahora, desde Los Hornillos. Radio Comunitaria. Van naciendo en este viaje entre espinillos y aromos, voces, guitarras y bombos que nos muestran su bagaje. Muy buenas tardes, comenzamos este programa con el nuevo horario de las 13:30 y algo. El saludo grande para todos y todas los que nos están escuchando. Ya estamos comenzando el quinto programa del año 2021, pura suerte, de Para Saber Quiénes Somos, el séptimo de este ciclo de música en vivo de este año. En total, digamos, entre el 2020 y el 2021. Desde la Biblioteca Popular Licha Funes de Nono, nos pueden escuchar en la 88.5 Radio Comunitaria El Grito de Los Hornillos, que aprovecho la oportunidad para felicitarles a todos y a todas por el gran logro de conseguir la licencia. Así que a festejar se ha dicho, y realmente un abrazo y una felicitación muy grande para todos, porque sé de la lucha que han tenido que emprender para lograr esto. Así que bueno, un saludo muy grande. Bueno, como les decía, nos pueden escuchar desde la Radio El Grito o también por internet en www.radioelgrito.com. Desde esa página también pueden descargar la aplicación para el celular. Estábamos escuchando la samba Para Saber Quiénes Somos, de Freddy López, en la voz de Guadalupe Freitas. En los controles, pura suerte, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Está relajado? ¿Está tranquilo? Sí. Listo. Hoy la radio está saliendo de maravilla, más que 11 puntos, así que estamos contentos. Bueno, como les decía, y bueno, en la conducción César Ramírez, para comunicarse, sí, para ti, para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a los teléfonos 3544-573389 o 570127. En el programa de hoy vamos a recibir a un gran músico que es guitarrista profesional, sesionista, compositor y arreglador. Nada más y nada menos. Vive en Los Hornillos, que se ha transformado últimamente en la meca de los músicos. De ahí vienen el dúo Sures, Ney y Lucy Ney, Aluciney, que estuvieron acá también en el programa, el Grupo Humano, Grupo Iguanas, entre otros. Así que hay muchos músicos de muy buena calidad viviendo ahora en mi pueblito natal. Así que es un honor. Gracias, Lucio, por estar aquí, por venir, por molestarte en venir a este humilde programa. ¿Cómo te presentas? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme también, y un placerazo compartir con ustedes este rato. Bueno, contanos un poquito de vos antes. La pregunta más, la que más por el momento me interesa es, ¿por qué elegiste nuestro valle y de dónde venís? Voy a cambiar el orden de respuestas. Dale. Vengo de zona sur de Buenos Aires, partido de Avellaneda. Soy nacido en Quilmes, pero viví toda mi vida en Wilde. Y hasta mis 28 años. ¿Ahora tenés? Yo tengo 33. Ah, un jovenzuelo. En el 2018, sí. Gracias a Dios, todavía tengo la juventud a flor de piel. En el 2018 decidimos con mi señora venirnos a vivir al valle. ¿Por qué? Si me preguntás, siempre nos gustó Córdoba. Venía latiendo más fuerte en ella que en mí la necesidad de salir de la ciudad. Nos pasaba que cada viaje que hacíamos, cada vez que volvíamos, la sensación era que de enajenados, de no sentirnos parte de lo que estaba sucediendo, claro, en ese ambiente. Y cada viaje era más difícil adaptarse a la ciudad. A la vuelta. Sí, a la vuelta. Entonces, De alguna manera uno tiene que empezar a prestar atención, a prestarse atención a uno, qué es lo que le está pasando, dejar claro. de negar. Uh-huh. Somos una sociedad bastante negadora. Sí, entonces, totalmente. Prestás atención, escucharse y ver qué es lo que uno quiere para uno mismo, para su felicidad. Como músico elijo la felicidad antes que la plata. Está bien. Entonces, me gustaría que fueran las dos, pero bueno, bueno, o sea, pero... que justo el oficio no van de la mano una con la otra. Bueno, pero también se puede. Hay una movida interesante acá. El problema de ahora es la pandemia, pero una vez que... Sí. Porque ahí se está moviendo mucho la cuestión musical en el Valle. Sí, va a haber, de hay muy buena calidad de músicos, como te decía, no solamente en Los Hornillos, sino en otros lugares. Así que tenemos la posibilidad de escuchar muy buena música aquí, en el Valle. Y una cosa, aparte de Córdoba, esto es la República de Tras la Sierra. Sí, sí, sí. Hay que diferenciar. Nosotros somos transerrano, que cordobés. Bueno, hace un año y un poquito más nació mi hija, que es transerrana. Qué bueno. Que alguno dijo, ¿cordobesa? No, no, le corrigió otro. Es transerrana. No, sí, tenemos el orgullo de serlo, así que... Así que bueno, la necesidad de la tía se ve que estaba hace mucho en mi señora más que en mí. Y bueno, decidimos mudarnos, buscar otro lugar. La Pampa no era lo que buscábamos, queríamos relieve, queríamos sierra, claro, queríamos claro. otros ríos, otra cosa. Así que dijimos Córdoba. Bueno, ¿qué parte de Córdoba? Bueno, tenemos una amiga que se vino a vivir a Villa Dolores 5 años atrás. Y entonces estaba en pareja en ese momento, noviando, Lili, que le mando un saludo si está escuchando en una de esas. Y bueno, nos hicieron de guía turístico, vinimos acá, pasamos un fin de semana largo, conocimos el valle, nos encantó. Terminamos ese fin de semana, nos miramos con mi señora, ¿dónde nos vamos a vivir? Al unísono cantamos Los Hornillos. ¡Qué bueno! Y ahí fue que quedamos esos 2 años. Te voy a hacer una corrección porque tengo que actualizar la información. Claro. Desde noviembre del año pasado estamos viviendo en Mina Clavero. Ah, ahora te fuiste a Mina. Por eso estoy, vi llegué tan rápido acá. Porque estoy ahí nomás de la subida de las cumbres. Claro, no, pero me había rápido. Preocupado si era Los Hornillos, iba a demorar un poquito enseguida, más. Enseguida, por eso. Estamos cerquita. Así bueno. que bueno, hoy día estoy viviendo Mina Clavero, pero nuestro corazoncito se acomodó en Los Hornillos. Y yo creo que vamos a terminar volviendo a Los Hornillos. Es muy lindo el lugar. Sí. Es muy, muy lindo y muy natural. Empezamos con la primera. Voy a revisar rápidamente la afinación. Sí, por favor, mientras... pura suerte va cambiando los micrófonos, va acomodando. Ahí está. Cuando disponga, díganos qué nos va a ofrecer. Tengo una, bueno, ya que estoy, me presento, tengo una variedad de repertorio. Sí, ya lo vamos a hablar después. Entonces, por donde arranque, claro. No sé. Lo que más... Lo que me salga. Bueno, voy Dale. A hacer una chayita. Listo. Dale. Arrancamos con Chayita del Vidalero, versión instrumental, y haciendo un poco de homenaje a uno de mis grandes profesores, Osvaldo Burucuá. Era un Muy arreglo bien. De él. Perfecto. Excelente. Chayita del Vidalero pasó, ¿verdad? Exactamente. Muy linda versión. Y bueno, la pregunta obligada ahora, dijimos todo lo que sos, guitarrista profesional, sesionista, compositor y arreglador, y también creo que docente. Exactamente. También. ¿Dónde realizaste tus estudios en primer lugar y dónde ejerciste la docencia? Empecé estudiando desde chiquito, a los 9 empecé a estudiar guitarra, pasé con un profesor particular, 3 años, después pasé con otro profesor, Alberto Pulisic, que después fue profesor mío en la carrera, pero mi formación principal fue en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, la EMPA, que se conoce, en la cual tengo el mayor de los aprecios y los afectos, está guardado ahí, los grandes músicos que me encontré, la institución es impresionante, fue la primera institución de enseñanza musical popular de Latinoamérica. Fíjate. En el 80 fundado grandiosos músicos de la época. Así que empecé a estudiar a los 14 y me recibí a los 22 en la carrera. O sea, mientras hacías el secundario. Sí, exactamente. Yo, sí, soy un tipo estudioso, sí, tengo que admitirlo. Sí, estoy viendo. incluso me gustaba la formación técnica, así que arrancaba a las 6:20 de la mañana en la parte teórica, el taller que existe en todos los colegios técnicos. Y algunos días tenía que pedir permiso a salir media hora antes, claro, para ir corriendo esas 4 cuadras hasta el colegio, que por suerte el colegio secundario y la institución de música estaban a 4 cuadras de distancia. Claro. Así que entraba a las 6 y yo 6:30 salía del colegio secundario. Así que pedí permiso al director, me dejó salir y 3 veces por semana llegaba, terminaba hasta las 10, 11 de la noche y llegaba a 11:30 de la noche a mi casa, fundido, a agarrar la guitarra y seguir tocando y mostrarle a mis viejos lo que había aprendido. Tremendo. Y así fueron 3 años de mi vida, hermosos, hermosos. No hay mejor momento que la adolescencia para hacer eso. Sí, aparte de tener todas las pilas, toda la energía. Totalmente, para poder hacer. Totalmente, pocas responsabilidades más que estudiar y disfrutar. Así que fue el mejor momento para mí. No me puse de novio, no salí con muy poquita chica para concentrarme en lo que me gustaba en ese momento. Claro, hiciste un voto de celibato mientras. Pero absoluto. Tu única mujer era la guitarra. ¿No? Bueno, ¿y la docencia qué pasó con eso? Y yo hice la carrera de instrumentista en la EMBA, porque sí, también está la de profesor. Pero bueno, yo amaba el instrumento, no la enseñanza, claro, en ese momento. Y bueno, tengo familia de profesores. Mi mamá es docente de inglés, mi hermana también, mis hermanos, 2 hermanos también dieron clases particulares. Y entonces un poco el camino me lo allanaron y entonces hice lo que se llama el trayecto pedagógico, claro, la capacitación docente se llamaba, sí, en ese, sí, momento. Y entonces hice en la UTN, en la Universidad Tecnológica, la parte pedagógica y con eso tener el título de profesor también. Así que empecé a trabajar como docente en colegios secundarios y primarios en el 2010. Ahí en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Y bueno, una vez que llegué acá al Valle, en el 2018 llegué en enero, en agosto o antes, ya estaba dando clases acá en el Valle, tomando suplencias y demás. Así claro, que porque eso es lo que comentábamos justamente con un guitarrista que estuvo el sábado pasado, que también tiene el título docente, ¿no es cierto? Sí. Que estamos muy carentes nosotros acá en la parte escolar de músicos que enseñen música. Sí. Entonces, sí, bienvenido también eso, porque eso significa que vamos a poder digamos, aumentar el nivel, mejorar el nivel de enseñanza de la música en las escuelas tanto primarias como secundarias, porque no es lo mismo que enseñe, bueno, a alguien que tiene algún conocimiento de música, que enseñe un músico. Totalmente. Un músico que la sienta de verdad la, claro, música y la pueda transmitir, porque creo que todo pasa por el amor. Si hay amor a la música y hay amor al instrumento, a todo lo que sea lo musical, eso se transmite a los chicos. Si vos vas a dar a una clase nada más que para que entiendan que es un pentagrama, una corchea y lo que más normalmente se enseña, a nadie le va a gustar la música, al contrario. Sí, te doy un ejemplo muy puntual. En el Colegio de Mina Clavero, que trabajé en el IPEM, reemplacé a un docente que se había recibido con un título, un hombre mayor, hoy día ya está jubilado, si no me pasaron mal la información, que era con título de profesor de danza. Ajá, y claro que... eso en las homologaciones que pasaron los años se transformó en título de profesor de música. Pero esa persona no sabía mucho de música, claro, sabía, claro, sabía de danza, danza. Así que prácticamente lo único que enseñaba en las clases era danza. Claro. Bueno, y acá un amigo tuyo nos manda un mensaje. ¿Un amigo mío? ¿Quién? Sí, y un amigo mío también. Me da miedo, a ver, sí, ¿quién, no? ¿Quién será? Un abrazo, César, y otro para el amigo y músico Lucio, dice Ney. querido. Me dijo que iba a estar escuchando. Grande. Con Ney hemos compartido muchos momentos. Nos encontramos casi de casualidad, por intermedio de una compra de miel. Mira, en un no, puesto... No es que fueron a tocar. No, en una compra de miel en Los Hornillos, justo en la salida a la ruta donde yo estaba viviendo. Estuve viviendo los últimos 2 años, había un puesto de venta de mieles y aceitunas y demás. ¿Quién atendía? El gurí atendía, que por ahí lo conocen. El gurí es hoy día está viviendo en Las Rabonas. Pero bueno, un personaje de la vida, un personaje muy divertido. Y bueno, el gurí se le dicen porque creo que es entrerriano, si no me equivoco, no quiero confundir, o correntino. Perdón, lo conozco. Si me equivoco. Lo conozco, sí, en la radio El Grito de los Hornillos. Bueno, y... repartiendo miel. Me contó que era amigo de Ney. Yo le dije que recién llegaba, que era músico profesional, porque esto lo conocí en el primer verano que estuvimos acá. Y me dice, tengo un amigo que es músico uruguayo, es un capo total, qué sé yo, Ney. Bueno, toma, te paso el teléfono. Buenísimo, quedó. Le escribí a Ney, no me contestó, le escribí de vuelta, ¿no? Se debe estar riendo ahora porque se debe acordar. Se hizo el lindo. Se hizo el lindo, claro. Y pasaron meses y me daba vuelta y en algún momento me dice, tengo un rato libre, ¿querés venir juntarnos a tocar? Dale, habían pasado meses. Maldito. Y bueno, nada, en ese momento yo estaba con tiempo libre, por suerte, y nada, nos encontramos y se dio mucha química musical. Esta persona toca tango y yo hace unos años vengo ya metiéndome en el palo del tango. Hace unos años varios ya. Y entonces cuando nos encontramos y empezamos a tocar y se dio un buen dúo de guitarras ahí. Y bueno, ahí me animé a cantar algún tango y le conté que tenía alguno compuesto, que si se da por él lo puedo llegar a tocar después. Y bueno, empezamos a armar y despacito iniciamos un proyecto a dúo de guitarras en principio y después, bueno, él algo se anima a cantar, tímido para cantar, pero es larga, claro, la lengua la larga de vez en cuando. Y bueno, y ahí yo canté los otros y ahí se armó. ¿Te decía canta vos? Canta vos, o hagamos instrumental. Bueno, Ney nos asegura ahora, nos confirma, sí, los estoy escuchando. Muy bien, qué grande, Ney. Un abrazo grande, Ney, también para Luz. Bueno, gracias por estar ahí en la sintonía. Sí. No, así que no, tengo el pedido de comentar que justo que los nombraste a Luz y Ney, yo los conozco a los dos. Luz estudió guitarra conmigo. Ah, mira. Y bueno, con Ney compartimos el conjunto y algunos asados y se armó una linda amistad ahí y bueno, me invitó a participar del disco que sacaron hace poco de Alucinei. Sí, UPA, si no me equivoco, que sí. Se llama y participé de 2 temas del disco y bueno, hoy día escucho el disco y es un trabajo finalizado excelente, la es verdad que muy lo lindo, recomiendo los grupos vocales que se formaron ahí, participó el dúo Sures. Uh-huh. Una producción muy importante, grabamos en Sonorámica, una producción muy, muy, muy... muy importante. Muy importante. Sí. Así que tiene un muy buen resultado, súper recomiendo el disco de Alucinei. Por ahora está en Spotify. Y no sé si alguna otra de las plataformas YouTube, ¿no? También. Creo que en YouTube todavía no. No, yo lo he escuchado en Spotify, me mandaron el link, sí. Y lo he escuchado desde ahí. Sí, sí. Muy bueno, muy, muy bueno. Vale la pena. Bueno, sigamos con escuchar. Dale, si no, ¿para qué viniste? ¿Qué hacemos? No sé, lo que vos quieras. Bueno, voy a cantar un tango que hacemos con Ney, pero esta vez lo va a armar solista. Un tema de composición de Horacio Petorossi, lo han visto con otro. Bueno, muy bien. Lo han visto con otra, le han dicho esta tarde. Lo han visto con otra mujer. Que no lo querías, hacías alarde. Y hoy con tu hondo querer, ya ya ves, vecinita, qué ingrata que has sido. Ayer te burlabas de su hondo amor, pero hoy una amiga te ha dicho al oído, lo han visto con otra y lloras de dolor. Tango, tango, vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de la queja de un triste bandoneón. Sufro en silencio, yo no sé llorar. Tango, tango, vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. En todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de la queja de un triste bandoneón. Para saber quiénes somos, música, historias, creencias, leyendas y las distintas tonadas que pueblan el territorio de nuestra patria. Un tangazo realmente. Cuando te vi, te escuché cantar ahí en los hornillos, notamos que te paseabas por todos los ritmos también ahí, no solamente el folclore, el tango, sino que haces otras músicas, ¿verdad? Sí, sí, un tipo muy inquieto, la verdad. Sí. Demasiado, diría algún profesor mío. como se decía, un músico integral. Además de eso, me contaron que también tocas el piano, el teclado, y que también estás formado en las técnicas vocales y corales. Sí, sí, sí. Cuando terminé el secundario, bueno, venía estudiando, imagínate, doble turno, claro. más el terciario a la noche, yo estudiaba triple turno. Entonces, cuando terminé el secundario me quedaron dos turnos libres, entonces tenía que ocupar el tiempo en cosas. Oh. Soy un tipo muy... Pero muy no en descansar. No, bueno, tenía mucha energía, qué sé yo. Así que terminé y estaba cantando, y me gustaba cantar, estudié canto. Estudié 3 años con una profesora, Nadia Goldberg, en Wilde, y 3 años con un profesor, un hermano mío que enseña. En ese momento enseñaba canto. Y en el medio, bueno, me empezó a gustar el piano. Y bueno, por suerte agradezco la ayuda de mis padres para todo lo que logré hoy. Si no fuera por la ayuda de mis viejos, no sería lo que soy hoy. Es muy bueno reconocerlo, eso está muy lindo. Cuando quise empezar a estudiar, mi viejo se molestó en conseguirme un piano vertical, acústico. Fue con mi tío, que tengo un tío actualmente fallecido. Gran pianista, amigo de Chango Farias Gómez, por ejemplo. Ah, mira. Sí. Y con él fueron y eligieron un piano para mí, y con eso estudié 3 años y medio de piano. Pero claro, yo ya estudiaba música desde los 9. Cuando empecé a estudiar piano, yo ya llevaba más de 7 años de estudiar música. Así que me dediqué de lleno a la técnica. Fueron 3 años y medio muy intensivos, porque me encantaba y estaba hasta la noche estudiando. Exclusivamente técnica, entonces se ahorra mucho tiempo cuando no tenés que explicar qué son las figuras, las escalas, todo lo teórico, sí. lo obviamos. Así que fue estudiar partitura, estudiar técnica. Entonces ahí, bueno, quedó una buena base. En algún momento me di cuenta que si quería ser profesional, porque yo hasta ese momento me sentía un estudiante, se requiere mucho más que solamente un rato a la noche. Se requiere estar mucho tiempo. Entonces, en algún momento, cuando empecé a trabajar como docente, no llegué a profesionalizarme en el piano, en la guitarra, claro. Docente, profesor particular, y encima empezás a noviar y las parejas tremendo, requieren tiempo, claro. También. Entonces ahí te das cuenta que las 24 horas del día te consume son tiempo. Cortas, son muy cortas. Entonces dije, bueno, el piano va a quedar como un instrumento secundario. Logré una muy buena formación, hoy día enseño a nivel hasta nivel intermedio, digamos, piano, y bueno, y seguí con la formación profesional de la guitarra. Bien. Vamos con otro, con otra canción. ¿Cómo no? ¿Qué puede ser? Acá se me ocurre, tengo un carnavalito de, para mí uno de, si no es el mejor, uno de los grandes compositores del folclore argentino, que es el Gustavo Cuchi Leguizamón. Vamos a hacer El Avenido. Muy bien. El Avenido, del gran Cuchi Leguizamón. Muchas gracias. Muy bien interpretado. Felicitaciones. Y bueno, siguiendo con tu biografía, me han contado cosas como que has integrado muchas agrupaciones musicales, tríos de folclore, dúos y cuartetos de tango. Justamente acá tengo dos discos tuyos. Que se llaman el Un Desparramo, volumen 1 y volumen 2, sí. Que son, bueno, no todos tangos, hay algunas canciones también, pero es interpretada por bandoneón y guitarra. Sí, ese fue el último conjunto que armé con un compañero docente, primero que nada, y charlando nos dimos cuenta que estábamos buscando qué hacer juntos, y se dio ahí el dúo, Un Desparramo. Un poco llamado, tiene una anécdota el nombre, pero en principio porque éramos bastante irrespetuosos. Pero no armaron ningún desparramo por ahí. No armamos desparramos, por suerte, la gente se iba contenta. Por ahí alguna que otro insulto habremos ligado por lo bajo. Porque, bueno, en sí era hacer tango, rítmica y estilísticamente, pero no siempre tocando tangos. Claro, sí, lo entonces, y después algunos tangos donde bueno, rompíamos muchas estructuras, y al tanguero tradicional y ortodoxo por ahí no le caía tan divertido, pero nosotros como músicos la pasábamos genial. Como Libertaniac. Libertaniac, bueno, ese es un arreglo mío. Libertaniac es una unión de dos temas, un juego de palabras entre Libertango de Piazzolla, sí, y el tema Maniac de Michael Zambello, un compositor de música pop electrónica. Fíjate, de los noventas, que lo hicimos todo llevado a ritmo de tango. Y en algún momento, lo interesante de ese arreglo que escribí es que coexisten las dos canciones al mismo tiempo, claro, donde la armonía y la melodía se intercalan y juegan en el cruce de melodías y de armonías. Es uno de los arreglos que más contento pone de escucharlo, porque sí, fue un laburo fuerte de sentarme a investigarlo, pero el resultado es muy divertido. Muy divertido. Muy transgresor. Esa es la palabra correcta. Era muy transgresora para los oyentes de los que les guste el tango tradicional. Sí, no era para músicos, era para gente que no tiene problemas en escuchar otras versiones. No, gente que le gusta el tango jazz, por ejemplo. El ritmo y estilo de jazz tocado en piano, pero reconocen las melodías del tango, por ejemplo, y les gusta. Hay mucha gente que aprecia la música por la música en sí y no porque respeta o no ciertas formas. Sí, bueno, los Farías Gómez fueron los que empezaron con esta fusión del folclore con otro ritmo, con bossa nova, con distintos, con guajira. Admito que tengo una debilidad por la transgresión. Yo le llamo la originalidad, pero claro, es romper con las formas. Claro, pero para a quienes les gusta la música, escuchar música ensamblada o mezclada, por decirlo más sencillamente, resulta bastante interesante, es algo distinto. Obviamente que para el folclorista o el tanguero tradicional no les cae bien, pero claro, es un poquito de agua fresca para la música también, porque estamos hablando no de crear un nuevo estilo, sino de ponerle un toquecito, un condimento más a lo que siempre hemos escuchado. Así que eso está muy, muy bonito. Y Libertaniac está excelente. Muchas gracias. Bueno, ¿con qué nos vas a deleitar ahora? ¿Con qué? A ver, voy a tocar otro tango, algún instrumental, si les parece bien. Dale. Voy a hacer el tema Sueño de Barrilete de Eladia Blázquez. Bueno. Que es un arreglo que se fue emprolijando con los años. Así que, bueno, ahí va. Espero que les agrade. Evolucionando. Sí. Thank you. para saber quiénes somos. Un programa para conocer nuestras raíces y reconstruir nuestra cultura. Bueno, nos estamos dando una pasada de música a esta hora, que bueno, ya pinta un poquito pique el bagre, ¿no? Yo comí antes de venir, no vivo. Qué piola que sos. También. Para el que no me está viendo, soy flaco y alto. Los flacos y altos tenemos metabolismo rápido, así que necesito comer seguido. No hay más, si seguís siendo inquieto, peor. Bueno, totalmente. Así que también has acompañado a cantantes de música popular en Buenos Aires. Sí. Varios cantantes, mujer y hombre. ¿Te acordás de algunos? Lo que pasa es que yo los trato por nombre, porque bueno, es muy particular. Sí, sí, sí. Claudia, sí. Sergio Gallardo es un cantante con cierto reconocimiento allá, ha participado en eventos y en concursos también como cantante de tango. Ajá. Después participamos en un trío de folclore que a él también acompañé algunos temas con Héctor Gómez. Fue un cantante impresionante que toda la vida, desde que estoy acá le digo venite unas vacaciones que mete, porque tiene un vozarrón para festivales. Mamita querida, qué lindo sería que estuviera acá. Claro. Extraño un poco las participaciones con tantos músicos, ya gente que me conocía y que me recomendaba, y bueno, y salían fechas. Sí, eso fue lo difícil de venirse. Claro. No, sí, tengo un amigo también que vive en Béccar. Freddy López, sí. Que siempre viene, bueno, nos visita en el programa, bueno, somos amigos y también lo que le cuesta para venirse es todos los amigos que tiene con toda la gente que se junta para tocar, y bueno, eso es lo que lo retiene claro. En Buenos Aires. Y también tuviste una época rockera, ¿no? Sí, sí, el rock también es parte de... Eso le gusta pura suerte. Rock. Lo que pasa es que mis hermanos son rockeros. Yo soy el más chico de 5. Ah. Una hermana en el medio y después los varones todos muy rockeros. Así que tengo... Es como si fueran dos dimensiones musicales. Una más popular y una más de rock, donde toqué guitarra eléctrica. Me formé desde chico con la guitarra eléctrica y toqué en bandas de rock dentro de lo que es estilo hard rock. Para el que conoce, un poco de metal. Tuve muchos alumnos metaleros. Entonces... terminé sacando solos de todas las bandas de heavy que se conozcan, digamos, para enseñarlos. Y entonces terminás aprendiendo eso. Claro. Y después toqué en una banda que se llamó Progresión. Esa fue una banda, yo fui fundador. Ah, mira. Y estuvimos 12 años. Sacamos 3 discos. ¿3 discos? Sí. Muchísimo. Sí, sí, sí. Ahí cantaba uno de mis hermanos. Me parece que tenés más edad de la que voy a decir, porque para hacer todo eso hay mucho tiempo. arrancamos de chico, como les dije, arrancamos de chico. Muy bueno, así que 12 años con el rock y 3 discos grabados. Muy bueno, de hard metal. Hard rock. En realidad era se llama Progresión la banda. Ajá. Y que hay un montón de cosas cargadas. Hay en Spotify, hay en YouTube. Ah, sí, ¿y cómo se puede buscar? Sí, como Progresión, como suena, Progresión o Progresión Espacio Rock. Ajá. En YouTube aparecen cosas. Ah, bueno. Están los discos cargados en Facebook, si nos encuentran bueno, como Progresión Rock en Facebook. Para los que no están escuchando, entonces pongan en YouTube, en el buscador, Progresión Rock, y van a poder escuchar la versión de Lucio y los compañeros, por supuesto, de la banda, con el rock. Bueno, y actualmente... O hacemos un tema o después me contas qué estás haciendo acá. Como gustes. Dale, haz un tema. Bueno, si les parece bien, les comparto una composición que la hice acá en el Valle, un gato, que siempre digo que como yo nací con una pata escuchando folclore y tango y con la otra escuchando rock de mis hermanos, una de las cosas que siempre me costó mucho fue componer algo en estructura tradicional. Porque inevitablemente me sale la transgresión. Y entonces rompía las estructuras y las formas. Estando en el Valle, compuse el primer gato de formato tradicional. Gato, gato. Gato norteño, sí. Gato, gato. Sí, exactamente. Bien. Así que les voy a compartir ahora un gato que lo llamé... Se fue pa'l monte. Y se lo dediqué casualmente a un gato mío, que se llamaba Pikachu. Pikachu. Que una vez que me mudé a Mina Clavero, el tipo agarró el monte y se fue y no volvió más. Así que desde que estoy acá en noviembre, que mi gato no vuelve a mi casa. No volvió más. No volvió más. Así que se fue para el monte, está dedicado a mi gato Pikachu. Que se fue al monte. Que se fue al monte. Van a notar que empieza como renguito porque el tipo empezó a mirar primero a ver qué le pasaba, que le, si le gustaban o no los árboles y demás, y cuando le encontró el gustito, arrancó y ya no volvió. Así que al principio empieza como renguito, como el gato buscando a ver qué quiere hacer de su vida. Muchas gracias. ¿Está abierto? Bueno. Al final termina con esa nostalgia del gato perdido, ¿no? No, no, como que ya estás, te acordaste del gatito y ya estaba lejos. Andás a ver dónde anda. ¿Qué te parece? Bueno, Lucio, ¿actualmente qué estás haciendo acá en el Valle musicalmente? Mira, si te soy sincero, este último tiempo me tomé un distanciamiento del instrumento. Creo que desde febrero más o menos resintonicé. Y casualmente hablando con otros músicos y músicas amigas de acá, les pareció haber vivido algo similar. Entonces me sentí un poco ahí compartiendo un poco el sentimiento. Así que poco y nada, también, y como a todos, la pandemia movió estanterías fuertemente. Así que tuve que hacer algunos volantazos, tomar decisiones grandes, fuertes. La mudanza a Mina Clavero fue una de ellas. Porque fue medio como abrupta y en un par de semanitas tuvimos que resolver y salir. Y por suerte hoy ya estamos acomodados, pero también cuestiones laborales. Yo como docente, el gobierno de la provincia no habilitó la toma de horas ni cargos. Es cierto. Entonces durante todo el año pasado no pude tomar cargos ni horas docentes, entonces tuve que trabajar de otras cosas y bueno, las decisiones rápidas y forzosas normalmente toman como prioridad lo más urgente, así claro. Que la música no quedó en urgencia, quedó en segundo plano. Así que durante algunos meses estuve muy parado, incluso los grupos con los que estuve tocando quedaron también un poquito parados. El haberme ido a Mina Clavero me alejó un poquito y eso complica la distancia. Claro, también la distancia. El valle de cada pueblito le agrega 10 kilometritos, 12 kilometritos y es un tirón. Sí, es un tirón. Entonces, te puedo hablar de lo que tenía hasta ahora, que es el dúo con Ney, que estamos tocando. ¿Están ensayando todavía o no? Vamos a retomar. Paramos por este periodo de fin de año. Ajá. Y vamos a retomar en cualquier momento. No sabemos todavía. Bueno, pero cuando retomen podrían visitarnos como dúo. Pero con todo gusto. Además ya teníamos algunas cosas ya bastante bonitas para escuchar. Así que vamos a estar acá. En algún momento del año vamos a estar acá. Dale. Y después estoy con un otro dúo, con Alexis Canter, que es un muchacho rosarino que se vino a vivir unos meses después que yo al Valle. Y hacemos canciones de él, que son un folclore pop. Ajá. Él le gusta mucho Fan del Mole, y tiene una forma de cantar suavecita. Y bueno, son más suaves los temas, más para escuchar y para disfrutar. Sí. Y para música de ambiente. Hemos participado en varios lugares en Las Rosas con Ale. Así que por lo pronto estoy en esa sintonía. Estuviste tocando también en la Feria de Las Rosas, ¿verdad? Claro, como el verano pasado no hubo nada. No hubo nada porque se cerró, no pude participar. Y este verano fue medio abrupto y encima la feria estaba que no se pudo hacer nada porque Las Rosas estaba como cerrado. Sí. Tampoco. Así que participé un verano entero, el primer verano, no, el segundo, o sea, el del 2019. Y toqué todos los sábados ahí, la verdad que estuvo buenísimo. Es lindísimo lo que ocurre ahí en la Feria de Las Rosas, es sí. Genial. Bueno, de ahí me han escuchado mucha gente, me invitaron a participar de eventos porque les gusta como lo que estabas escuchando. Entonces, claro. Yo mira, hay un hombre que me invitó a participar de una reunión privada entre amigos. Después otro que me dijo, bueno, voy a inaugurar un local en Dolores, venite a tocar. Y así se fueron dando cosas. Empezaron alumnos de guitarra también a raíz de eso. Sí, es un... La Feria de Las Rosas es impresionante, digamos. Hoy está muy desvirtuado, pero... lamentablemente. Bueno, la pandemia ha provocado un montón de cosas desagradables. Cambios. Sí. Así que, bueno. Esperemos que se acomode nuevamente porque tengo ganas de volver. Ojalá. Bueno, ojalá sea pronto. ¿Qué más nos vas a interpretar? Estaba pensando qué cantar. Ah, eso está bien, ¿ves? Voy a hacer una zamba. Dale. Una samba que me gusta mucho, casualmente del Cuchi Leguizamón también, que se llama Samba de los Mineros. Ah, muy bien. Me voy a acomodar la letra para no decir cualquier tontería. Recordará cuando a mí me me pille la muerte, tan solo esta zamba me recordará. Molinos del mar, ay, que muelen con tanto afán, mientras otros muelen el oro, la Marcelino Ríos uvas molerá. Mientras otros muelen el oro, Marcelino Ríos uvas molerá. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Para saber quiénes somos, un viaje hacia nuestros orígenes, recorriendo los diferentes paisajes, costumbres y tradiciones de nuestro país. Seguimos, llega un mensajito de nuestra fiel oyente Sandrita, que dice: felicitaciones, muy lindo escucharlo, a Lucio. Ojalá pase todo esto para compartir en vivo y en directo su arte. Eso es lo que te dice. Bueno, muchísimas gracias. Me alegro que lo estén disfrutando. Se demoró un poquito porque estaba tomando agua. Sí, justo estaba, perdón, enjuagándome. Y gustoso de participar de cualquier evento. Así que cuando quieran, yo estoy ahí atento. Asados también. Asados. Depende de la calidad. No, exigir. Tiene que ser carne de primera, por supuesto. Ah, bueno, entonces. Sí, ahí me tienen. Y vino de primera. Ahí me tienen. ¿Sí? Bueno, en el video que vos me pasaste, que yo lo he compartido en Facebook y en mi estado de WhatsApp, uh-huh. Con el anuncio del programa, habla de el cumi. Dice abajo en el video: ¿qué es el cumi? Mira, el cumi es un circuito de conciertos de músicos independientes. Es ciclo universitario de músicos independientes. Hace algunos años se inició ese proyecto en la provincia de Buenos Aires y participé justamente con el dúo Un Desparramo, que nombramos anteriormente. Ajá. Me invitaron a participar. Una de las personas que está en gestión es amigo mío, conocido hace muchos años, y me invitó a participar. Porque sabe que siempre tengo algún grupo que está listo para salir a vivo. Entonces, Lucio, ¿tenés algo? Sí, voy. Me digo así. La gente allá ya me conocía. Entonces, una vez que participé ahí, quedó el vínculo generado. Y el año pasado, con el tema de la pandemia, el ciclo que funcionaba todos los años en grupos de cuatrimestres, donde se invitaba cada semana un músico distinto y se le publicaba una filmación. No pudo seguir por la cuestión de que no podían reunirse las personas. Entonces decidieron hacerlo de manera virtual. Al hacerlo de manera virtual, se abrieron las puertas a que los músicos de distintos distritos, distintas provincias, pudieran participar también. Con ciertos requisitos, como que haya una mínima filmación de buena calidad, un audio que se pueda editar y que se pueda mostrar, digamos. Después, obviamente, te inscribís, mostrás parte de tu obra y ellos eligen, porque hay un cupo limitado de músicos que participa. Entonces me invitaron a participar nuevamente. Esta vez, sabiendo que yo vivía acá, me dijeron: sí, ya que no lo vamos a hacer en lugar cerrado, lo vas a hacer en el Valle Tras la Sierra. Vas a algún lugar lindo. En el Arroyito de los Hornillos. Que se vea lindo, que se vea dónde estás, porque me dice que, por ejemplo, había pasado que un grupo de salteños habían participado y lo grabaron adentro del departamento. Y entonces, claro, no funciona así. Entonces yo, ¿qué hice? Muy inteligentemente, me fui al Arroyo de los Hornillos. Bueno, también. Clavé el trípode que tome toda la vista hermosa. Así que un poco que la música quedó en segundo plano por momento, porque la belleza del ambiente y del paisaje. Sí, precioso el ruido de la agüita. Sí, sí, sí. Así muy que bonito. Bueno, así fue que nuevamente me invitaron a participar del ciclo de conciertos. Participa la UNDAB, pero no, claro, porque inicialmente yo participé en la UNDAB, que es la universidad de de Avellaneda. Hay varios grupos que hacen fomento nacional para los músicos. ¿El Instituto Nacional de la Música, el INAMU? INAMU, ahí está, perdón, no me salía el nombre, el INAMU. También participa en conjunción para el CUMI. Más o menos así sería la historia. Y sigue funcionando, el CUMI sigue activo. Y, sí. ¿Y los músicos que quieran participar, cómo lo pueden hacer? Cada cuatrimestre se abre una inscripción que dura un par de semanas, si no me equivoco. Yo cuando se va a abrir la inscripción, normalmente me contacto con mi amigo, el que está en gestión, para que me diga las fechas, para anotarme. Ajá. La otra vez participé de esa forma y sé que a partir de este principio de año sí va a ser otro ciclo más. Más o menos son dos por año, hay un subsidio a nivel nacional y a los músicos participantes se les paga por participar. Ah, así que es interesante. Tienen que anotarse en el... ingresar en el CUMI. Busquen CUMI en internet. CUMI porque en no internet. Recuerdo la página. No, sí, es complicada también la página. Un HTTP bastante complicado. pero sí, poniendo CUMI entonces en el buscador van a encontrar toda la información. Los músicos que estén interesados en participar de esta propuesta tan linda. Y de paso los invito a que vean el video de Lucio, que está muy, muy bonito en cuanto a imagen y sonido, es una belleza, así que cuando puedan, véanlo. Bueno, estamos llegando entonces al final del programa, querido Lucio, el agradecimiento inmenso de que hayas estado con nosotros, que nos hayas brindado tu arte. Muchas gracias por invitarme y gustoso de participar cuando quieran. Le damos también el agradecimiento a Pancho, que no está, ahora está pura suerte. Bueno. Y a todos los oyentes. Por supuesto a Radio El Grito y de nuevo las felicitaciones por el gran logro y a todos los que hacen posible esta transmisión. Bueno, te repito el agradecimiento, Lucio, y los esperamos el sábado próximo y vamos a tener la visita de Iris y Jesús. El dúo Sures vienen el sábado que viene. Está Coffee con firma. Y sí, por favor, te lo pido. Jesús e Iris están, Iris y Jesús están el próximo sábado. Como siempre, entonces a partir de ahora a las 13:30 horas por esta radio, por este dial, así que los esperamos a todos y nos vamos a despedir entonces con las últimas, queda feo decir las últimas palabras porque es como que, no, con la despedida de Lucio y su despedida también musical, así que gracias a todos, hasta el próximo sábado, chao. Muy bien. Bueno, entonces sí me tengo que despedir, un agradecimiento enorme para la invitación que me hicieron. Y ya que le hiciste publicidad al video, voy a tocar la chacarera que aparece en el video, La Flor Azul de Arnedo. Ese arreglo es un arreglo escrito por mí, que empezó siendo una cosa y hoy día, 10 años después de haberlo compuesto, o de haberlo escrito el arreglo, se transformó en otra. Como que uno a lo largo de los años va masticando de a poco lo que compone. Así que, bueno, voy a compartirles, y espero que les agrade, el arreglo que escribí para La Flor Azul. Thank you.